Y esta es otra merienda para los que me tiran a los artistas. Yeah, Mr. Black. Date cuenta que el tiempo pasa y yo sufriendo por ti, buscando una oportunidad para demostrarte mi amor. Yo quisiera encontrarte otra vez, tan solo un minuto es lo que pido de ti. Me acostumbré a amarte sin tenerte, a besarte y a escucharte cuando no estabas aquí. Si supiera ella que muero por ella, que muero por verla, abrazarla, sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Si supiera ella que muero por ella, que muero por verla, abrazarla, sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Los sellos rojos, los chicos WhatsApp, la chica pisa, tan solo tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, estoy desesperado, no veo la hora de que tú estés a mi lado. Tan solo tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, estoy desesperado, no veo la hora de que tú estés a mi lado. Le pido a Dios que donde estés, abra tus ojos y te des cuenta, mujer. Hombre a ti te anhela, que este hombre por pensarte en las noches se desvela. Que este hombre a ti te quiere, que este hombre a ti te anhela, que este hombre por pensarte en las noches se desvela. Si supiera ella que muero por ella, que muero por verla, abrazarla, sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Si supiera ella, besarla y tenerla junto a mí. Y el pompo monito con gas, José Junior. Esta es la escuela. Mister, Mister Black. Tan solo tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, estoy desesperado, no veo la hora de que tú estés a mi lado. Tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, estoy desesperado, no veo la hora de que si estés a mi lado. Sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Si supiera ella que muero por ella, que muero por verla, abrazarla, sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Tan solo tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, estoy desesperado, no veo la hora de que tú estés a mi lado. Solo tú dando vueltas en mi cabeza, vuelta. Tú me tienes atrapado, desesperado, no veo la hora de que sientes a mi lado. Si supiera ella que muero por ella, que muero por verla, abrazarla, sentirla, besarla y tenerla junto a mí. Si supiera ella